Al Dios de Israel, hoy proclamamos Rey. Él es el gran Yo Soy, Él es principio y fin. Al Padre de Abraham, eterno, santo y fiel, al que murió en la cruz, hoy coronamos Rey. Exaltemos al Cordero, poderoso, vencedor. Siglos.